3, 2, 1. Misionero de Cristo joven. Y su nombre era Jesús de Nazaret. Y su fama se expandió, todos querían ver. Levántate a comer el pan. Si buscas la vida verdadera, y el bien todos unidos a tu mesa. Misionero de Cristo. Cerca de los hombres del dolor.